Hola, ¿cómo están? Los invito a comenzar el viaje a la memoria, la que habita en el Pago Chico, al lugar de los orígenes, al patio materno donde apoyamos las patas por primera vez. Desde FM La Correntada, esto es El Nieto de Catalina. Martes 19 horas, por la 92.7, la primer radio comunitaria de San Pedro. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. La Correntada, en Cooperativa Las Canaletas, a orillas del Riacho, en San Pedro. Y estamos con un amigo, empezando este primer programa de esta segunda temporada, Nieto de Catalina. Él es Tito Borda. Bienvenido, Tito. Gracias. Le cuento a Tito, ya los conocemos, y a ustedes, a la audiencia, que esto se llama el Nieto de Catalina. Mi nombre es Miguel, y soy el nieto de Catalina, precisamente. Catalina vino de Huanqueros, de muy joven, y toda su vida le contó a sus nietos de su pueblo, Huanqueros, en el sur, en el norte de la provincia de Santa Fe. Su vida la pasó diciendo que iba a volver con sus nietos y con sus hijos a conocer el pago, contando historias de infancia, el desarraigo que fue venirse de muy chica a Arrecifes. Y así pasamos, Catalina se fue, y bueno, este es un homenaje a todos aquellos que se tuvieron que venir a nuestro pago, y una manera de completar esa memoria colectiva que tienen todos los pueblos, con gente que ha venido y que ha marcado un momento en la historia de sus vidas y en la historia del país. Así que bienvenidos a esta segunda temporada. Gracias, Tito. Y bueno, escuchamos un tema que hemos seleccionado y vamos a empezar. Bueno. Chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Cerros, blancas madres selvas, dos ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que ve. Bueno, estamos en FM La Correntada 92.7, aquí en San Pedro, a orillas del riacho que pasa por nuestra cooperativa, Las Canaletas. Y estamos con un amigo, también integrante de la cooperativa Las Canaletas, y vamos a charlar con Roberto Tito Borda. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy bien, muy bien. Y empezamos bien, porque el tema que pasaron representa muy bien mi vida de militante. ¿Sí? Sí, Benedetti, los trovadores, convivimos los 60 y los 70 con ellos, cuando creímos que el mundo se podía cambiar. ¿Cómo cuando creímos? Seguimos creyendo. Sí, vos sos joven y haces muy bien. Pero en ese momento parecía que se daban las condiciones objetivas, que así se llamaba, porque había sido posible la Revolución Cubana y había mucha efervescencia política entre los jóvenes y también entre algunos partidos políticos en toda América Latina. Y había revoluciones en curso, en Nicaragua, en Colombia, y en la Argentina con Cámpora. Nosotros consideramos que se había iniciado un nuevo proceso revolucionario. lo considerabas desde el... ¿Se consideraba desde el corazón, desde las ganas, desde la juventud, desde la energía? ¿O había, si podemos decir, sin la historia no es un... las revoluciones menos, no son una tarea de laboratorio, pero desde los que conocen, de los especialistas, de los sociólogos, de los politólogos, ¿estaban dadas las condiciones? Creíamos que sí. Evidentemente nos equivocamos. Pero estábamos convencidos que sí, que se daban las condiciones. Podía volver Perón, y de hecho volvió. Conseguimos que Perón vuelva a la Argentina. 18 años de lucha, muchos compañeros caídos en el camino. Y una guerrilla, dos guerrillas, en proceso en la Argentina. Entonces, creímos que era posible, sí, la revolución, sí, efectivamente. Al estilo, naturalmente, diferente de Cuba, o de Nicaragua, o de El Salvador, al estilo argentino. Pero revolución socialista, esa era... Nosotros le pusimos el apelativo de socialismo nacional para distinguirnos del socialismo marxista o comunista. Pero creíamos que sí, que era posible. ¿Tenías, Tito, cuántos años? En el 73 tenía 34. Y con 34 años no solo deseabas, sino que les ponías nombres a las cosas. Me decís la revolución, le pusimos... socialista. Sí, el socialismo nacional, sí. Claro que yo había empezado en la militancia mucho antes. Sí. En realidad, yo empecé a los 14, acá en San Pedro. ¿Naciste en San Pedro? Nací en San Pedro, y con la que fue mi primer compañera, empezamos ya de muy temprana edad, ya te digo, yo 14, ya 15, en una búsqueda. No nos gustaba que hubiera ricos y pobres. En ese momento ya, como preparación de lo que luego fue el Concilio Vaticano II, nosotros éramos cristianos, sí, militantes cristianos. ¿En qué grupo estabas? La Acción Católica, la Acción se Católica, llamaba, sí, en esa, sí, época, sí. Antes de que se iniciara el Concilio Vaticano II, que fue la revolución que hoy seguimos viviendo en la Iglesia Católica, sí, ya algunos buscamos el cambio. Y en particular en lo social, con una monjita del Colegio de la Misericordia, que hoy se llama El Socorro, veníamos a las canaletas. ¿A qué? A acompañar a la gente más pobre que lo que hoy es los que habitan en la canaleta. Era un barrio de pescadores, estaban los Macho Blanco, los Gauna, y algunos apellidos más, pero todavía el desarrollo edilicio que hoy tienen no lo tenía. Y ahí fue cuando se construyó la Capilla San José. ¿Y vos dónde vivías en San Pedro? ¿En qué barrio? En San Pedro yo viví en el barrio... Tuve dos casas a la vez, fue medio complicado a partir de los 10 años míos. Pero entré en Febrero y Almafuerte, y luego en Ruiz Moreno a la vuelta y Gomendio, en ese barrio de la escuela número 6, más o menos por ahí. Así que desde ahí venías al barrio, ya como una primera experiencia de militancia, y con, bueno, una militancia originada desde, como decías, la historia no hace salto, menos en la Iglesia. El Concilio, claro, Vaticano II llevó mucho sudor y lágrimas que se diera. Exactamente. Una institución que estaba muy de muchos años y que costó mucho. Y llegó en el 62. Y yo te estaba hablando del 57. O sea, unos 5 años antes. Pero ya... las bases, podríamos decir, estaban pidiendo el cambio. Y ya algunos sacerdotes que nos acompañaban hacían pequeños cambios premonitorios de lo que luego iba a ser el gran cambio. Mira vos. Después te vas a estudiar. Sí. Y seguís con la militancia Te fuiste a Buenos Aires. Me fui a Buenos Aires y seguí con la militancia cristiana. Allí existía la Acción Católica Universitaria, a donde me incorporé. Sí. Yo también tengo experiencia de grupo parroquial, no de Acción Católica, porque en Arrecife ya hacía años que no estaba más. Claro, vos sos joven. Y sí, encontrábamos eso, que muchos compañeros que militaban en el grupo parroquial, también después cuando se insertaban en la universidad, buscaban como una contención dentro de ese mismo grupo. Claro. En ese paso, con tu militancia, con tu cercanía con los pobres que me decías, metido en el barrio, ¿sentiste esa vocación de decir, bueno, mi lugar es acá en la iglesia, yo voy a poder transformar esto también? Porque se estaba transformando la sociedad y se estaba transformando la iglesia también. Sí, por supuesto. Yo quiero ser protagonista de transformar el mundo, pero transformar la institución que más quiero. Exactamente, Miguel, por supuesto. Sí, sí, sí. Y creo que logramos muchas cosas, y entre ellas provocar que a la muerte de Pío XII, el Papa Pío XII, llegara un Papa que había visto la necesidad, igual que nosotros. Andá a saber dónde estaba, no sé, porque era de origen diplomático, Juan XXIII. Juan XXIII. Y convocó un concilio en 1962, y le preguntaron... ¿Para tratar qué? ¿No? Como que no hace falta. Y entonces... Que el cura se dé vuelta en la misa. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, y deje de hablar en ese lenguaje el latín, antiguo, y que ya no se habla más, claro, en ningún lado. ¿No? No, les dijo, lo que a ustedes les parezca que haya que cambiar. Y no les puso tema. De cambiando que, lo cambiable. Exactamente, muy bien. Exacto, exactamente. Y bueno, entonces se formaron distintas comisiones y el concilio sesionó durante 3 años con descanso y produjo los documentos que todavía hoy tienen plena vigencia. Y nosotros acompañamos todo ese proceso de la Acción Católica Universitaria, que cambió mi vida para siempre. Ya yo debo a la Acción Católica Universitaria y a mis compañeros laicos y curas, lo que hoy soy. En particular, a quien fue mi gran amigo, Carlos Mujica. Carlos Mujica era el asesor de ciencias económicas. Y allí nos conocimos, en 1960. Y lo mataron en 1974. Así que disfruté 14 años de su amistad. Celebró mi matrimonio, mi primer matrimonio. Y bueno, como te decía, eso me cambió la vida para siempre. Contanos cómo lo recordás a Mujica. Bueno, lo he dicho muchas veces, Miguel, porque... En su accionar, no en lo anecdótico, porque tomaba el mate, sino que lo que yo tengo referencia de curas viejos que lo conocieron... Sí. Es que, bueno, venía de cuna, que era un tipo acomodado, de sí, familia patricia, pariente sí, de señor. Los, como ese, y lo que más, digamos, primero fue ese cambio de pasar de la comodidad al lugar de la villa, que es un lugar muy doloroso, con mucho sufrimiento. Sí, efectivamente. Y que eso fue como el primer paso que logró dar. Pero después, visto a lo largo de los años, en su acción, ¿qué veías? ¿Cómo era? Bueno, te voy a decir, mira, te quería decir, lo tengo muy elaborado, porque en Buenos Aires me han pedido 20 veces que cuente cómo era Carlos Mujica. Bien decís que nace en esa cuna de oro, pero cuando ingresa al seminario... Este proceso que te dije antes de la renovación de la Iglesia Católica ya estaba en marcha también. Y entonces en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto, donde él estudió, se encontró con profesores y compañeros, de los cuales puedo citar algunos, a Acá, por ejemplo, sé que hay personas que admiran a Rafael Tello. Bueno, fue el profesor de Carlos Mujica. Y luego, entre los compañeros, Domingo Bresci, que dio una conferencia aquí en el Centro Comercio. ¿Gera es contemporáneo o es...? Sí, Gera. Yo no sabía si lo podía nombrar, porque no quisiera nombrar a personas que la audiencia no conoce. Pero bueno, sí, Lucio Gera, por supuesto. Lucio Gera, para mí, fue el gran teólogo argentino. Disculpame que me ría, pero la terminó Josefina y estábamos con Isaac Cordobés cursando, sí, y un compañero que decía, leía en las notas, decía LG. Claro, Lucio Gera. No, la Lumen Gentium. Lumen Gentium, claro, perdón. Uno de los documentos del concilio. Sí, señor, sí, señor. Entonces el tipo de burro, ¿no?, decía Lucio Gera tanto, y lo citaba como si fuera... Palabra de Lucio Gera. Y no había visto que estas dos cosas coincidían. LG, Lucio Gera. LG, sí. Bueno, digamos que Lucio y Rafael fueron los padres de la renovación desde el punto de vista de la reflexión teológica. Y luego, todos los que acompañamos seguimos pensando. Hasta nos peleamos en discusiones con Tello, porque así debe ser. El mundo de las ideas no es un mundo en el cual hay algunos que piensan y otros que admiran lo que el otro pensaba o está pensando, de ninguna manera. El mundo de las ideas es siempre una confrontación creativa en diálogo creador. Y así lo hicimos con todo. Fíjate este detalle, Miguel. La Acción Católica era una organización piramidal y con, y podríamos decir, autoritaria, en el sentido que las autoridades la elegía el párroco en la ciudad, el obispo en la diócesis. Nosotros en Buenos Aires, en la Acción Católica Universitaria, el resto no sé, elegíamos nosotros a los asesores. Nosotros lo trajimos a Mujica, al movimiento de la JUC, Juventud Universitaria Católica, a Domingo Bresci, a un gran hermano que quiero nombrar, aunque ustedes no lo hayan conocido, que fue Miguel Macialino, y en biblista, compañero como profesor de Lucio, y un cura muy, muy, muy amigo, también hoy fallecido, que se llamó Rodolfo Ricciardelli. Rodolfo Ricciardelli, 32 años de párroco en la 1-11-14. Es decir, que todos los curas que acompañaron nuestro proceso luego fundaron el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. O sea, nosotros vivimos de renovación en renovación y creemos que todavía mucho para renovar. Los otros días escuché a alguien que dijo: la Iglesia debe renovarse permanentemente. Y es un pensamiento muy interesante, porque también alguien me preguntaba, ¿pero hasta cuándo vamos a renovar? Siempre. Bueno, así que Carlos Mujica, entonces, desarrolló su actividad como adulto en este entorno. Y Carlos se convirtió al peronismo. Viniendo de una familia muy gorila, el hermano que lo sobrevive sigue siéndolo. Viniendo de allí y teniendo amigos en el 55 en lo que se llamó comandos civiles, laicos civiles armados para pelear contra el y derrocar al gobierno legítimo y legal del general Perón, pero es de aquí que el día que voltean a Perón, él va a visitar una familia y ve en una pared que decía "Viva el cáncer, por Evita". Y no le gustó. Y al llegar a la familia, la gente estaba triste. Y entonces estaba sorprendido. ¿Qué pasa? Tanta tristeza. Preguntó y le dijeron: mire, padre, han derrocado a Perón y los pobres estamos tristes. Ese día hizo la conversión. Y a partir de allí fue un gran militante peronista,

y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces. 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río. La correntada, correntada. Estamos en El Nieto de Catalina, primer programa del año 2018. Estamos con Tito Borda, que está cebando unos amargos muy buenos. Las vías de contacto con nuestra radio FM La Correntada son el por mensaje al 1555-5587. Nos podés contactar en el Facebook de La Correntada FM 92.7 o en la página de lacorrentada.org, donde también nos podés escuchar en vivo. Primer programa de este año, estamos con Tito Borda, acá un amigo de la radio, un integrante del staff, podríamos decir. Sí, Puchero me pidió que haga algo sobre economía los jueves. Muy bien. Lo estoy haciendo los lunes ahora porque Puchero viene los lunes. Sería un Puchero económico. Sí, exactamente. Es un Puchero económico. No por lo barato, sino por la... Bueno, barato era antes. Tito, Buenos Aires, estudiante, militando. ¿Cómo era tu vida estudiante? ¿Trabajaste? Claro, sí, trabajé, porque yo venía desde muy abajo socialmente. De manera que puedo decir que tuve la suerte, fui un privilegiado de haber podido vivir en Buenos Aires, que era una vida bastante cara. Pero en ese momento había un número muy alto de instituciones que recibían a estudiantes, instituciones de la Iglesia Católica. Y yo fui a parar con los jesuitas, en el barrio del Congreso. Los jesuitas tenían cuatro viviendas, y en una de ellas, allí en Congreso, donde hoy está la Casa Provincial, era el comedor, donde nos juntábamos todos los mediodías y todas las noches los estudiantes de todas las carreras que se dictan en Buenos Aires. Eso también fue enriquecedor. ¿Compartías con otros muchachos de todo el país? ¿Había? De todo el país. Por ejemplo, con uno de Pergamino, que se llama Roberto Perdía. ¿Y dónde trabajabas? Trabajé primero en la universidad. Había una gente acá de San Pedro que tenía un familiar que era director de un departamento en la Universidad de Buenos Aires, y por su intermedio conseguí ahí un trabajo de 6 horas. Después me becó la JUC. Me becó, llegamos a tener 2 permanentes, digamos, militantes permanentes. No me acuerdo la palabra que usábamos para decir que... liberados. Que de trabajar, las becas eran mínimas, pero suficientes para tener un par de zapatos, un saco, un pantalón de invierno, uno de verano y nada más. Y bueno, y así llegué al 64, que me casé y empecé a trabajar formalmente, y ya había dejado terminado mi vida universitaria y de militante cristiano. Después seguí militando en un cristianismo fuera de la JUC, digamos. Sí. ¿Te recibiste de...? Primero de licenciado en administración. De administración. Después de contador, pero yo estudié economía en forma paralela y no me gusta ni contador, sobre todo, me parece muy... Bueno, no voy a decir nada porque hay muchos contadores en San Pedro que se podrían molestar. No me gusta esa carrera. Pero sí, licenciado en administración nos abrió mucho la cabeza, muchísimas cosas nuevas. ¿Por qué? Porque es en el momento del desarrollismo, Miguel. Frondizi gana en 1958, yo llego en el 60 a Buenos Aires, el desarrollismo. Me encontré con la mayoría de los estudiantes que vivían ahí conmigo, con los jesuitas, eran desarrollistas. Y los jesuitas también. O sea, ayudaron, colaboraron intelectualmente con el gobierno de Frondizi. En Brasil, Juscelino Kubitschek y la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, sí, sí. Desde Chile, daba la teoría económica para que la teoría desarrollista se instalara en toda América Latina, y fue muy intensa, digamos, la penetración de esas ideas, y con eso se consiguieron desarrollar el pedazo que consiguió desarrollarse de los países de América Latina. Los que no tuvieron nunca desarrollismo siguen en la gran miseria, como, digamos, Bolivia, por ejemplo, que siempre tuvo grandes dictaduras y no tuvo periodos de desarrollismo, y mientras no hubiera conservadores. Los periodos de conservadores era retroceso, los periodos de desarrollismo era avance. Con tu desde tu visión en ese momento, desde Buenos Aires, siendo un profesional, ¿vos podías ver esos cambios? ¿Notabas esos cambios, esos avances que los había estudiado, se habían pensado? Estaban primero en la intención y después en la ejecución, pero ¿te dabas cuenta que la cosa venía por ahí? Sí, Miguel, era muy notable porque fue el momento en el cual llegaron la Ford a la Argentina, la Chevrolet, la Renault llegó un poquito después, en Campana las acerías de Roca, ya estaba en ciernes el proyecto de Aluar, un proyecto de Soa Solvay que no sé si terminó, y así podría nombrar. Estaba ya en pleno apogeo Somisa, YPF, y todo eso floreciente y creciendo y produciendo cada vez más. Y un gran desarrollo de la mediana empresa. De manera que sí, se veía con entera. Y las instituciones que lo representaban. La Confederación General Económica. Nosotros tuvimos aquí a un gran hombre de esa época, que fue Guido Tauber. Guido Tauber fue el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Así que estaban las instituciones y la sociedad industrial y la ciudad rural y eso por allá escondiditas, porque no tenían protagonismo en la vida política y social de la Argentina. Así que sí, Miguel, se veía con entera claridad. El 60 se vio con entera claridad. Y la UBA tuvo su mejor momento hasta hoy. Hoy se llama la UBA de la excelencia. Vos vas a cualquier facultad, entras a la sala de profesores, hablas con cualquiera. Sí, no, dice, eso era la U de la excelencia. Ahora pasa otra cosa. La noche de los bastones largos. Cuando Onganía da el golpe, 1966, la UBA explotaba en calidad de científicos, en actividad, y era una entidad autárquica, como hasta ahora, pero gobernada por los tres claustros, y esos tres rectores que tuvo la UBA hasta que Onganía cortó ese proceso eran tres sabios. Después cualquier chanta llegó a decano o a rector en la Universidad de Buenos Aires. Esta es la verdad, reconocida por todo el ambiente académico de cualquier orientación. Que se traducía en esta zona con los cordones industriales. Claro, Zárate crecía. Campana crecía, San Nicolás crecía, Villa Constitución, efectivamente, Rosario, se hace el gran polo industrial de la maquinaria agrícola en Rafaela, ¿de dónde era este? Casilda. De Casilda, claro, sí, todo. Y Frondizi, siguiendo el desarrollismo, impulsó lo que llamó polos de desarrollo, porque esa palabra desarrollo estaba todos los días, estaba en los diarios, en la boca. Él lo decía con su correntinismo, desarrollismo, ¿no? Y desarrollo en todos sus discursos. Entonces hizo un polo de desarrollo en Bahía Blanca, uno en Tucumán, uno en Resistencia, uno en Mendoza, porque la idea era, y para mí debiera seguir siendo, descentralizar el monstruo que es Buenos Aires. Y para que cada uno pueda volver como Catalina, Miguel, que cada uno pudiera volver de donde vino, porque uno se sentía un emigrante, no pudiendo estar en su lugar. Y yo no me quedé acá porque ¿qué iba a hacer acá con mi profesión? No había nada. San Pedro tenía crecimiento demográfico negativo. Esto lo estudiamos con Orlando Ferreres. ¿Cómo era eso? Claro. ¿En qué década? 1960. Yo era amigo de Ferreres. Después las posiciones políticas nos separaron. Ferreres hoy es neoliberal militante y yo soy peronista, socialista, no sé, todo lo que sea de izquierda. Él es todo lo que sea de derecha. Entonces, trabajábamos en la misma empresa para comer. Y entonces yo le digo, Orlando, porque él es economista, le digo, Orlando, hay que hacer algo por San Pedro. Sí, habría que hacer algo. Digo, escúchame, ¿qué dio el censo del 60? Dio tanto. Y respecto del 50, y está igual. 12.000 habitantes. San Pedro está estancada. Viene el censo del 70 y había perdido población. Población San Pedro. Era una cosa. Estaba Padilla nada más, que hoy es Arcor. Sí. Y lo demás era, yo diría, egoísmo agrícola, ganadero, frutícola. Porque yo escuché a un gran frutero de San Pedro en el centro del comercio decir que industrias no. Porque eso iba a traer el sindicalismo a San Pedro y estamos bien como estamos. No hace falta que venga ningún sindicato acá. Eso lo dijo, yo lo escuché, en el centro del comercio. Me quería morir, porque yo venía justamente con esas otras ideas, ¿no? Un fin de semana que estuve acá, que vine muchos fines de semana. Bueno, entonces, aconteciendo eso, ¿cómo nace Papel Prensa acá? Y después vinieron, afortunadamente, otras cuantas industrias. No lo suficiente. A mí me gustaría que hubiera más industrias en San Pedro. Pero, de cualquier modo, Papel Prensa... Sí, disculpame, industrias no. Que... No quiero cortarte. No. Te digo, de realidad, como decís, de Padilla, lo que es hoy Arcor. En una reunión que tuvimos con la parte de educación, que ve que coordina las prácticas profesionalizantes, donde los pibes pueden volcarse en la industria, nos decía que Arcor, uno de los representantes de recursos humanos, que para cubrir vacaciones puede tomar 5 empleados. La principal empresa que tenemos. Sí. Y sí, la empresa también, lo mismo. Claro. Sí, sí, pero peor era no tener nada, ¿me entendés, Daniel? Miguel, y sobre todo, que la industria todavía marca punta, porque tiene todo el personal legalizado. En el campo no es así. Argentina tiene la mayor parte del personal que trabaja en el campo sin legalizar, lo que se llama negro, ancestralmente. Entonces, el motor de la economía para un pensamiento desarrollista es la industria. Por eso el gobierno de Cristina con su desarrollista Kicillof promovieron todo lo más que pudieron la industria. En esta etapa, más la pequeña y mediana que la grande, porque la pequeña y la mediana, por capital invertido, ocupa más personal. Claro. Una gran industria, dentro de poco, va a estar íntegramente robotizada. Podríamos decir que no va a ocupar a nadie. Entonces, la pequeña y la mediana no. Para hacer esta fábrica de ladrillos donde ahora está empeñado Samuel, son 8 los que trabajan. Para fabricar unos ladrillos nada más. Y por ahí comen 8 familias. En cambio, si vos querés traer una industria de celulares, con 8 hacen 1 millón de celulares por año, qué sé yo. Bueno, la industria era lo que había que desarrollar para poder poblar San Pedro. Y en eso aparece que un grupo de inversores argentinos estaba proyectando la industria de aluminio, Alvar, la industria del papel de diario, que Argentina importaba el 100% de su papel de diario, FATE, ya en funcionamiento, Wobron, con pasta en la Panamericana como con partes para los automotores, dijimos que en esa época llegó Porsche, Chevrolet, etcétera, y entonces radicaban una industria en Zárate, pero con el famoso plan de posponer los impuestos de IVA y ganancias, para lo cual tenía que haber un decreto del Poder Ejecutivo. Y la ANUCE tenía que firmar ese decreto. Nos enteramos y empezó a haber un movimiento para que se pudiera conseguir que la ANUCE firmara con la condición de que la fábrica se haga acá. Y ahí se descubre que el ministro del Interior de la ANUCE estaba casado con una sanpedrina, que fue Arturo Morroy. De ese modo se llega a Morroy, Morroy lo comienza la ANUCE y acá tenemos papel de prensa. Entonces San Pedro dejó, ya en el censo del 80, tuvo un crecimiento notable y bueno, y hoy explotó. Explotó casi mal, porque me hubiera gustado que San Pedro tuviera aquí todos los habitantes que tiene, pero en viviendas dignas y de calidad. Y se ven ahí en esa explosión, por muchos volados de Somisa, San Nicolás, por ejemplo. Conozco mucha gente que también que vino de Entre Ríos, de Santa Fe, de claro. Porque hacía falta para hacer Somisa y después se claro, quedó como operario. Claro, claro, claro. La misma empresa lo calificó. Claro. Que después eso se murió. Yo tenía un amigo que estaba a cargo de un alto horno, eran dos, y dijeron, bueno, este se cierra con el amigo Treaca padre, este se cierra y era esto o irse a trabajar a un alto horno a Brasil. Sí. Y bueno, con las indemnizaciones de la ciudad del Remis, que este muchacho con 60, 70 empleados a cargo busca una alternativa, una empresa social, y pasa de estar a cargo de un alto horno en la principal siderurgia del país a poner una fábrica de bicicletas. Sí. ¿Por qué? Porque tenía mucha gente a cargo, el que armaba las ruedas, el que armaba los cuadros, armaba la bicicleta. Claro. Le busca la idea, le busca esa vueltas de evolución de la empresa social. Sí, sí. Y bueno, son modelos de desarrollo económico que hay momentos en los cuales se puede implementar algo a favor de todos y otros momentos como este que se implementan modelos que están a favor de unos pocos. Esto tristemente es así, Miguel. Por más vuelta que le demos y le pongamos nombre A, B, C o D, esta es la realidad. Seguimos aquí en La Correntada, en el Nieto de Catalina. Estamos escuchando a Tito Borda. Y ahora vamos a escuchar a Roberto Goyeneche, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar

aquí en la cooperativa de Caminetas, sobre el río de San Pedro, un partido de Estado y que se va formando la comunidad de nuestro pueblo. Gracias por escucharnos y nos vamos escuchando a la Flor Azul de Ricardo Mucha. Una correntada de voces que cuentan su historia.